FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde en el día de hoy, un día nublado, anuncian que va a haber lluvia, que en la semana que viene también, al inicio de la semana, pero nosotros estamos aquí trabajando y algo sucedió en la previa, en lo cual demuestra de alguna manera que estamos en sintonía con el equipo de producción. ¿Por qué? Porque comenzamos a entrevistar a un planificador social que de alguna manera está involucrado en el espíritu de las cooperativas, y todo nos fue llevando a reconstruir un trabajo de nuestros compañeros de la mañana de recorte informativo, en la que me incluyo, porque estuve hablando con la gente que se fue a anotar a Buchar, intentando tener una fuente de trabajo genuina, después del anuncio de Cristina Fernández de Kirchner, cuando mencionó el 18 de septiembre el lanzamiento del programa de ingreso social con trabajo, que nada tiene que ver con lo que vas a escuchar en las palabras de Eduardo Rodríguez. Además, vamos a escuchar diferentes voces, no solamente la gente que se fue a anotar, sino al secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, que afirmó que este plan de ingreso social con trabajo sigue siendo una práctica asistencial, y que bien lo remarcaba Meguira aquí en los micrófonos de la 90.1 y en el día de ayer Heller, cuando mencionaba que se sigue de alguna manera manteniendo esa caja económica para los municipios, que es el asistencialismo. Por eso con Sebastián Rodríguez iniciamos de una manera diferente, lo paso a saludar. Así es, Fernando. Bueno, buenas tardes a los oyentes. Buenas tardes a Adoro, que está ahí en compañía, como siempre, detrás del vidrio. Haciendo bueno, unos amarguitos ahí. ¿No? Sí. Y bueno, esto, ¿no? Un poco compartir con los oyentes lo que es. Primero, ¿cuál es el alma de una cooperativa? ¿Qué significa una cooperativa? Y desde ahí empezar a transitar el camino de, bueno, ¿cómo se tradujo eso a la nueva creación de cooperativas? ¿Se está coincidiendo con la temática de cooperativa o en realidad es un plan distinto? Un plan distinto, y además esta cuestión de enfrentar sectores, ¿no? Porque lo que sucede es eso, teniendo en cuenta que ya cuando se anuncian puestos de trabajo y no se dicen creaciones de cooperativas, hay una grosero interpretación del concepto de cooperativa de parte de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Porque de nada de eso se trata, ¿no? Sí, además, bueno, tener en cuenta con esto que es bueno, como yo decía antes a Fernando, como pedagogía de las cooperativas. Esto de que, bueno, uno también puede crear su propia cooperativa, con gente con la que se lleve bien, con la que se siente organizado, y no depender específicamente de su municipio, viva donde viva, de el gobierno, sino, bueno, generar su propio laburo, ¿no? Y de ser independiente también con la forma de llevar adelante ese trabajo. Bien lo decíamos días atrás, cuando un trabajador, que ya vamos a escuchar la semana próxima, nos mencionaba que ellos tienen el poder de decisión de cuándo se trabaja. Sé que trabajar de noche, pero pasarla con la familia a la mañana y trabajar toda la noche lo harán. Sé que cumplir con la fecha establecida para entregar el trabajo se hará. Pero lo que tiene es eso, el poder de decisión, poder de comprender al otro y trabajar cooperativamente. Por eso los invito a una entrevista que realizó mi compañero Sebastián Rodríguez a un planificador social. Sí, así es. Bueno, en este caso se trata de Eduardo Rodríguez, que junto a otros comunicadores sociales y alumnos de la carrera de comunicación social Están en un taller que se llama Frecuencia, donde van a trabajar en conjunto con una de las cooperativas del barrio Villa Zapiola y barrio La Quebrada, para, bueno, trabajar en lo que tiene que ver con, bueno, tratar de ir planificando, de que las cooperativas no se desvirtúen, ayudar a los trabajadores de cada cooperativa a cómo organizarse, porque esto también es difícil. O sea, uno se encuentra con que participa de una cooperativa y nunca lo había hecho, y bueno, ahora hay que aprender cada paso, porque si no, la cooperativa se cae en peleas o disputas que no vienen al caso, que no enriquecen, que no tienen que ver con una cultura de trabajo. Y por eso va a ser interesante escuchar a Eduardo Rodríguez mencionando el espíritu que consiste en llevar adelante un proyecto de estas características de cooperativa. ¿Lo escuchamos? Vamos. Bueno, estamos hablando de lo que son las cooperativas de trabajo. Ellas no surgen así, digamos, mágicamente, ni por la idea de algún vecino, sino que hay algunos antecedentes. Estos años anteriores, en algunas municipalidades, se habían armado algunas cooperativas de trabajo para hacer este mejoramiento de espacios públicos y habían sido financiadas por algunas líneas del Ministerio de Desarrollo Nacional. La idea fue que se transforme en una política. Entonces, bueno, a partir de hace un año atrás se creó una subsecretaría que depende, digamos, del Ministerio de Desarrollo de Nación, y que la función que iba a cumplir era reemplazar a lo que eran las manos a la obra, cambiarle el sentido. Entonces, bueno, la primera propuesta fue implementar 1000 cooperativas en todo el país. Tarea que, en lo que es en la parte de la conformación jurídica y todo eso, se viene desarrollando. No está terminado, pues evidentemente son trámites que involucran un montón de actores sociales y de instituciones gubernamentales. Entonces eso todavía no está terminado, pero bueno, ¿eso cómo impactó en Moreno? Bueno, en Moreno tenemos 33 cooperativas, tenemos 32 de construcción y una de seguir a pie. ¿Todas que deseamos? Todas a partir de esta política de esta subsecretaría que depende del Ministerio de Desarrollo de la Nación. Dentro de esas 1000 cooperativas, 33 se pudieron armar en Moreno. Obviamente están todas articuladas a través del gobierno municipal y, bueno, 32 se dedican a construcción, están en un proceso de aprendizaje. Obviamente, cada una de ellas tiene 16 miembros, entonces estamos hablando de casi 400 vecinos de Moreno que se han incorporado en esta nueva forma organizativa de trabajo. Muchos de ellos tienen experiencia en la construcción y otros no. Entonces, bueno, ahí es donde se hizo un convenio con el Sindicato de la Construcción y se armó un centro de capacitación en el Riglo, donde los que van a ocupar distintos puestos, ya sea el albañil, electricista, plomero, gasista, se vayan capacitando. O sea que, bueno, estos meses son procesos de capacitación y en el mientras tanto se va apuntando también a trabajar lo que es la conformación del grupo, lo que es el aprendizaje de la gestión, que tiene que ver con el manejo de los libros, que son varios, con las gestiones ante los organismos como la FIP, la DGI, el INAE, la municipalidad, rentas. Cuando escuchaba este testimonio me hizo acordar mucho a los trabajadores de Sanón, cuando nos mencionaban que después de recuperar la fábrica se encontraron con que ellos no estaban capacitados y tuvieron que aprender a hacer sus propios patrones, lo cual requiere llevar el número de lo que se produce, el número de lo que se gasta, distribuirlo con los compañeros de igual a igual. Vaya que esas fábricas recuperadas muestran de alguna manera el espíritu de lo que mencionaba Eduardo Rodríguez en este testimonio. Sí, justamente él me decía, bueno, que en esta etapa están a años luz, ¿no? De lo que es Sanón, de lo que son los trabajadores de Bauer, que lograron una organización, entre ellos, bastante dinámica. Por eso ahora vamos a escuchar qué sucede con este anuncio de Cristina Fernández de Kirchner, que se dice que las cooperativas no van a ser las que mencionaba Eduardo, las que van de alguna manera a trabajar en obras de construcción, no. Aquí se van a detener en hacer pintadas de veredas, cortar el pasto, lo que hacían, ¿se acuerdan? Los programas de Jefas y Jefes, hace años atrás, al costado de las rutas, que iban con los machetes y cortaban. Bueno, algo muy similar, lo que va a tener, por lo menos la primera etapa que se va a implementar de este plan anunciado por Cristina Fernández de Kirchner. Escuchamos qué sucede, porque después vamos a escuchar a el secretario general del sindicato municipales, Carmarelli, en la que menciona que ellos se sienten de alguna manera que se le está, por lo menos no se le buscó el diálogo de parte de la parte municipal, y eso genera como incertidumbre, porque no se sabe qué va a suceder. ¿Se está quitando trabajo a los trabajadores municipales? ¿O simplemente es otra forma de asistencialismo? Bueno, vamos a escuchar por un lado a Eduardo Rodríguez, que comenta desde un lugar su posición de una construcción diferente a lo que anuncia Cristina Fernández de Kirchner. Ese trabajo que va a hacer la cooperativa es el que hacía la empresa que ganaba la licitación, entre comillas, y la cual seguramente el empleado municipal no tenía ni idea de qué se trataba. Ahora esto, como se hizo, hubo tanta movilización social, como está pasando con la ley de medios, hay quienes, digamos, trabajan para que algunos actores se pongan en contra, ¿no? Seguramente habrá sido una campaña para que los municipales piensen de que las cooperativas le van a sacar el trabajo. Pero si le preguntamos a los municipales si ellos hacen refacciones de escuelas, refacciones de plaza, construcciones de escuelas, de salitre y todo eso, van a decir, no, yo me dedico a agarrar la calle, me dedico a limpiar esto, ¿no? Pues, la serigrafía, ¿no? Bueno, lo de serigrafía está pensado para hacer todo lo que es la parte comunicativa de las 33 cooperativas. Lo que es la cartelería, la señalética, desde algunas cooperativas que están más avanzadas en lo organizativo, se está pensando trabajar con las vecinas en temas de la señalética, además de que lleve el nombre de la calle que fue, digamos, designada por el Consejo Deliberante, poder poner un nombre propio que sea representativo del barrio en donde, sí, donde fue hecho, ¿no? Entonces, lo interesante es que desde algunas cooperativas se está pensando promover la acción social, el compromiso y la participación de los vecinos a partir de lo que sería la señalética, ¿no? Y lo mismo con las plazas, poder ponerle nombre, poder generar espacios dentro de la plaza y ponerles nombre, todo eso, detrás de todo eso salía la serigrafía, ¿verdad? Así que es interesante, ¿sí? Bueno, en contraposición vamos a escuchar al secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, Oscar Marrelli, que consideró que esta propuesta del Gobierno Nacional lleva a que queden enfrentados indirectamente con las personas que integran las cooperativas. Lo escuchamos porque es interesante ver la otra mirada, porque también buscó el diálogo con el intendente, como también vas a escuchar a las organizaciones sociales que están diciéndole al Gobierno Nacional que los incluyan en este proyecto. Por eso cortaron rutas días atrás, y en la que están reclamando por un trabajo genuino, no como se mencionó a través de los grandes medios de comunicación, que solamente dijeron que esos cortes de rutas de la Sexo Oeste, por ejemplo, estos días atrás, de la organización Barrios de Pie, era para acompañar a los trabajadores de CRAF. Sí, lo era, pero el corazón de esa manifestación era decirles, queremos ingresar a tener un trabajo. Así que no confundamos, ese era uno de los reclamos que hace que muchas organizaciones se movilicen en Capital Federal diciéndole queremos ingresar a lo que anunció Cristina Fernández de Kirchner. Por eso escuchamos a Oscar Marrelli, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, que hablaba con Recorte Informativo y decía lo siguiente. Hemos tenido una movilización el día miércoles próximo pasado. Fuimos hasta la FAM, la Federación, sí, Argentina de Municipios, en reclamo por intermedio de nuestra federación, ¿no? En reclamo de las paritarias, los convenios colectivos de trabajo, la derogación de la ley 11.757, el salario mínimo vital y móvil, y también el tema de algo que nos está preocupando a todos los municipales, el tema de la incorporación de estas cooperativas que están están llevando adelante en diferentes sectores de trabajo. ¿Por qué implica una cierta preocupación? ¿Y por qué? Por una sencilla razón, de que según el intendente, bueno, este es un dinero que viene directamente afectado de Nación. Pero bueno, esto nos está cortando a nosotros la posibilidad de que nos puedan incrementar los sueldos, porque si no hay partida, no hay presupuesto para poder incorporarnos un incremento salarial a los municipales de la provincia y del país, bueno, con la incorporación de estas cooperativas están distrayendo fondos para este tipo de trabajos, ¿no? O sea, que no van a estar blanqueados como trabajadores, sino van a conformar cooperativas y de esta manera nos van a estar perjudicando en la medida de que no sé, el gobierno nacional no desconoce cuál es la situación de los municipales de la provincia. ¿Y se ha conversado esto con el intendente Andrés Arregui? Todavía no hemos tenido la oportunidad de charlarlo porque estamos esperando de que nos atienda. Íbamos a charlarlo en estos días. La semana pasada, bueno, tuvo una complicación el intendente, no nos pudo atender. Habíamos quedado que entre hoy y mañana ya teníamos que concretar una reunión. Así que bueno, estamos a la espera de esto para ver qué podemos sacar de positivo de esta situación. Independientemente de los reclamos constantes que venimos haciendo nosotros con respecto a categorías, efectivizaciones, las categorías que están para la gente que está próxima a jubilarse. O sea que venimos pidiendo un montón de cosas que todavía no tenemos respuesta alguna. ¿Cuál fue el resultado de la movilización que ustedes realizaron el miércoles pasado? Nosotros calculábamos hacer una movilización de aproximadamente 6.000 o 7.000 trabajadores de toda la provincia de Buenos Aires y ascendió a 18.000 manifestantes en la puerta de la FAM. Así que superó las expectativas que veníamos forjando con respecto a los reclamos que venimos haciéndole a la FAM. Si nosotros tenemos en cuenta que la FAM es la Federación Argentina de Municipios, más o menos como para entender, es como una especie de sindicato de intendentes, sí, en la cual ellos tienen que autorizar, aprobar y ver la posibilidad de que los trabajadores municipales de la provincia de Buenos Aires traten de mejorar su condición de vida. Bueno, escuchábamos atentamente con Sebastián las palabras del secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, Oscar Marrelli, que fijaba su posición, ¿no? La preocupación de, bueno, se dice que no hay plata para aumentar el salario de los trabajadores y se lanza estos planes. Entonces hay contraposiciones. Pero también vamos a seguir escuchando al planificador social Eduardo Rodríguez, que es interesante lo que dice, porque en estas palabras que vas a escuchar a continuación, Eduardo remarca que las cooperativas no tienen nada que ver con un sistema puntero político. Esto de ser una caja para algunos punteros, para algunos políticos. Es todo lo contrario, es colaborar con el otro, dependerse de uno mismo, construir, tener herramientas hacia adelante. Lo escuchamos y a continuación vamos a escuchar a una de las organizaciones sociales que estuvo cortando el acceso este, diciendo, bueno, nosotros también queremos ingresar. Si no es un sistema puntero político, tenemos que ingresar. Bueno, eso no está pasando. Pero primero escuchamos a Eduardo Rodríguez. Volviendo atrás, es decir, estamos en los primeros pasos. Nos encontramos con vecinos que tienen miradas diversas. Entonces, todavía no estamos pensando en hacer movilizaciones. Es decir, porque lo estamos encarando así el proceso. Es decir, lo podríamos haber hecho más a tipo asistencialista, es decir, bueno, el que viene a la cooperativa se tiene que ir a la marcha que nosotros lo convoquemos. Esa no ha sido la propuesta. La experiencia dice que ese tipo de funcionamiento tiene, digamos, poca duración, porque después se va cayendo. Entonces, bueno, lo que estamos apuntando a consolidar formas de trabajo estables y que tengan, digamos, la posibilidad de aprender y pensar una estrategia a largo plazo y que esto se transforme en un trabajo genuino. Pero bueno, por ahora, digamos, es medio impensado de que las cooperativas puedan estar pensando en bloque, poder ir a respaldar cuestiones más que tengan que ver con sus afines trabajadores, ¿no? Era claro, Sebastián, ¿no? Si todo se basa en una parte política puntera, se desmorona, se cae. ¿Sucederá eso con lo que anunció Cristina Fernández de Kirchner? Es un gran interrogante, ¿no? Es así, pero además también es dentro de lo que yo decía, que tiene que ver con lo pedagógico, es esta situación es difícil para la gente, por ejemplo, que ingresa a una cooperativa, porque tiene que informarse de, bueno, ahora tenemos que ser organizados también, ¿no? Y somos dueños de nuestro propio laburo, porque estas movilizaciones que decía, que mucha gente la hace, de ir a hacer movilizaciones sin tener algo en concreto, terminan haciendo que caiga y se pierdan su propios trabajos. O sea, sí, el problema se centra aquí, y lo vi ayer en Buchar, en el que usted se viene a anotar para las cooperativas, anótese. Eso no tiene nada que ver con lo que decía Eduardo Rodríguez. Porque de alguna manera eran personas que se estaban anotando por una posibilidad de trabajo, de un ingreso por mes. Y jamás escuché en las palabras de Eduardo Rodríguez y demás entrevistas que ya realizamos con todo el trabajo que tenemos de años desde nuestros micrófonos de la 90.1 a cooperativas, que se diga una cifra y una persona individual. Jamás lo escuché, ¿eh? Y ayer se veía eso. Es más, se sostenía esto de, bueno, las cooperativas para esta etapa ya están conformadas. Un hombre que estaba en la puerta, lo decían. Pero si quieren, quédense en la fila y anótense. Quizás tengan posibilidades en el futuro. La gente se ha anotado porque tiene esperanza de conseguir trabajo. Esto que ayer mencionábamos con Pablo Heller, de la provincia en rojo, y que Marrelli desde su lugar como trabajador municipal lo mencionaba, es algo real, tangible. Está en déficit económicamente la provincia de Buenos Aires, y me arriesgo a decir que el país. Basta con analizar el presupuesto 2010 y cae en la conclusión. Después vamos a hablar del presupuesto 2010, tenemos una entrevista después en la segunda media hora. Por eso vamos a escuchar a Fernando Hueso, de Barrios de Pie, que mencionó que Arregui les dijo que no para ingresar en estas cooperativas porque ya están conformadas en la primera etapa y que tienen prioridades otras cooperativas. Lo escuchamos para que se vea si es asistencialismo o no. Escuchamos. La reunión, la respuesta que tuvimos fue la misma que nos dieron en la unidad ejecutora del Ministerio de Desarrollo Social. Que esas cooperativas no entrarían en la primera etapa de este nuevo programa de trabajo con cooperativas. Las que estarían entrando son las del programa de inclusión social. Estas matrículas que tenemos nosotros, las cooperativas que tenemos nosotros, corresponden al Ministerio de Planificación Federal, y las que estarían entrando en la primera etapa son las del Ministerio de Desarrollo Social. Y ahora ustedes le plantearon, Fernando, que el trabajo, por lo menos que ya realizaban las cooperativas y la antigüedad, o en este caso ya no se tiene en cuenta estos puntos. No se tiene en cuenta. Yo creo que el problema radica en que son pocos los lugares que se están ofreciendo para... Son pocos los puestos de trabajo que están ofreciendo con cooperativas, y por lo tanto es evidente que no les alcanza. De todas formas, nosotros dijimos que bueno, que estas cooperativas tenían que ser reconocidas como tales, que necesitan trabajar, que hace, en algunos casos ya hace más de 4 años que fueron constituidas y nunca han tenido la posibilidad de acceder a un trabajo a través de la obra pública, que fue el motivo por el cual esas cooperativas se constituyeron. Por lo tanto, tienen que ser reconocidas y en un plazo medianamente breve, ¿no? No podemos esperar una segunda etapa que no sabemos si realmente se va a concretar. Las que van a tener prioridad son las cooperativas que se conformaron a principios de año, que son las que se conformaron a través del municipio. Son 32 cooperativas que se van a ampliar el cupo de miembros. Pero bueno, no, es una respuesta que nosotros no la aceptamos. La gente necesita trabajar. Siempre con algún motivo u otro siguen postergando las cooperativas nuestras. Y bueno, queremos que estas cooperativas puedan acceder al trabajo. También en Buchar estuvo nuestro compañero Rodrigo Pagalday y habló con las personas que se estaban anotando, y habló con uno en particular que refleja esto que estábamos mencionando, la gran necesidad por parte de la gente, la deformación de conceptos de lo que es la cooperativa por parte del gobierno nacional, municipal y provincial, y además esta utilización de una política asistencial. y no de una verdadera cultura del trabajo. Eso es lo que de alguna manera está demostrando, llevándose a la práctica. Hoy se anuncia en Merlo ya la implementación de este plan del programa de Ingreso Social con Trabajo, anunciado por Cristina Fernández de Kirchner, todavía no en el distrito de Moreno, pero ya se están conformando, como bien lo decíamos. Por eso los invitamos a escuchar a Hugo, un trabajador que necesita trabajo para él, para su hijo, y en la que nos va a reflejar su lugar, que pese a que todo está turbio, tiene esperanzas de conseguir un trabajo. Lo escuchamos. Bueno, yo vine para acá y bueno, vine, como dice la dirección, Buchar, vine a Buchar y bueno, acá me notaron, pero bueno, tengo que esperar. Muchísima gente, viene mucha gente. Yo los días que vine, al menos, muchísima gente, sí, muchísima gente. No sé, creo que esa gente viene porque no tiene laburo y necesita, ¿viste? Y en tu caso, Hugo, estás hace mucho sin laburo, ¿cuántos años tenés? Tengo 55 años y sí, estuve trabajando en una cooperativa y trabajé 2 meses. Primero trabajé en otra cooperativa anteriormente, 1 año y pico, y después, viste, por problemas, porque hay muchos problemas las cooperativas, ¿viste? Hay manejos medio. Y en la última cooperativa que entré, viste, tuve 2 meses, y porque pregunté cuánto me iban a pagar y unas cosas que dije, y eso, la gente que maneja la cooperativa, como el presidente, tesorero, bueno, me dejaron sin laburo, de una. Me mandaron un mensaje de texto, me dijeron que yo no laburaba más. Y yo fui a reclamar. Y estoy, sí, ya hace un mes y pico. Sí, yo, digamos, tengo un hijo grande, un hijo mayor, ¿viste? Y tengo un nietito a cargo, ¿viste? No, pues sí, tenías que mantener a tu familia también. Y bueno, pero vos imagínate una cosa. Yo tengo mi casa, yo tengo que pagar la luz, el gas, los impuestos, esto, el agua. Y ya tenés que vivir. Primero, ¿viste? Tenés que vivir. Y tengo un hijo que tiene un problema, ¿viste? Que es diabético y él tampoco consigue laburo porque él va a todos lados, ¿viste? Y le piden chicos de recibido y todo. Pide, lleva currículum, dejó currículum por todos lados, ¿viste? Y nadie lo toma porque cuando se enteran que él tiene ese problema de diabetes, no lo toma nadie, ¿viste? Mi hijo, ¿viste? Es un muchacho de 30 años y él, ¿viste? Necesita laburar, ¿viste? Y no. Mira, si no es porque no. O sea, primero te dice, no, vos sos grande ya, ¿viste? Ya está. Él es sí, joven, tiene. Además estudio. De que en tu caso, 55 años, ninguna empresa te toma ya. No. No, yo tengo que hacer changa, ¿viste? Como laburo hace unos cuantos años así, ¿viste? La hago changa. En la construcción, sí. Y bueno, ¿viste? Entonces me la estoy rebuscando, ¿viste? Pero yo te digo, el tema de mi hijo, ¿viste? Más preocupante, ¿viste? Porque vos te das cuenta que ves a tu hijo que él no tiene laburo y a veces, ¿viste? Yo hago lo que puedo, lo ayudo, pero él quiere tener sus cosas, ¿viste? Sí. Y él hizo mucho, tiene mucho currículum por todos lados, ¿viste? Y no tiene suerte. Acá mismo en la municipalidad vino un par de veces a preguntar, a pedir, así cosas y no. Para llamarnos y dar tu opinión, nunca es tarde. Comunicate al 466-6559. 466-6559. Castigo. Estamos crecidos, estamos alertas, estamos más vivos para socorrernos, para socorrernos, para socorrer. Un nuevo tiempo a pesar del peligro. La fuerza más bruta, la noche que asusta, estamos luchando por sobrevivir, por sobrevivir, por sobrevivir. Para que esta esperanza sea más que venganza, sea siempre el camino que se deja de herencia. Un nuevo tiempo a pesar del castigo. cabello de toda injusticia, luchemos por ello. Para hola, ¿todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. ¿Por qué se llegó a este paro por 24 horas en el día de hoy? Sí, porque nuevamente el gobierno se acerca con una propuesta que repite la anterior, ¿no? Donde para nosotros someter la discusión con los compañeros docentes es imposible. No se respeta ni se acerca siquiera la pauta salarial nacional, que es el 15%, ¿no? Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Ignition sequence start. El tiempo no para, no para. Clandestino, los jueves, de 20 a 22 horas, por FM Moreno 90.1. Clandestino, a la hora señalada. Las palabras nos acercan, las palabras nos liberan. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas. Boca que vuela, boca que vuela. Con la conducción de Sonia Olmos, sábados de 9 a 10 de la mañana, por tu estación de radio. Los que patean en el barrio están en Pateando en el Aire. Roberto. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo anda? ¿Oscar? ¿Oscar? ¿Sos el negro, no? No. No, nada que ver, se equivocó. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo le va? Silvio le habla. Hola, ¿quién es? Silvio. ¿Quién es Silvio? ¿Pero no es radio, ¿sí? Los jueves a las 19 horas. Por FM Moreno. Estación de diversión. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Nunca es Tarde. Nunca es Tarde, por FM Moreno, tu estación de información. Sobre campos de inconsciencia. La mejor música, escúchala en vivo y refrito. Aunque leemos. Recitales, entrevistas y música en vivo. Vivo y refrito, los jueves a las 22 horas, por FM Moreno, estación de música. Por lo menos faltan cuatro cosas, sí. Que miran al pasar, una vida pendiente de todo mal, cruel y estancada rutina de los días que van. Nunca es tarde para una llamada. Comunicación telefónica. Estamos en comunicación telefónica con Ricardo Babo. Fernando Ochoa desde Moreno lo saluda para consultarle de su lugar como usuarios y consumidores en defensa de sus derechos, esta organización que lleva adelante los reclamos de los usuarios para encontrar respuestas. ¿Cuál es la situación que ustedes viven a través de lo que se vivió ayer en este debate de la vuelta del tarifazo, como algunos denominaron? Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muchas gracias por la llamada. Bueno, lo que se produce es una vuelta al tarifazo que está basado en una segmentación tarifaria. Eso quiere decir que el costo del servicio de luz y el servicio de gas es variable según cantidad consumida. O sea, el valor no aumenta para los consumos más bajos y llega a ser, en el caso de la luz, el 400% de aumento para los consumos altos y el 300% para los consumos altos del gas. Esto se había suspendido y se ha vuelto a aplicar. Ahora, desde nuestro punto de vista, es una metodología incorrecta, porque todo régimen tarifario lo que debería ser sería ser un régimen sustentable que, a partir de un debate en audiencias públicas y con estudios técnicos correspondientes, llegue a una tarifa que sea equitativa, transparente y que sostenga el sistema sin subsidios. Y por otro lado, exista una tarifa social para los sectores más vulnerables de la sociedad o con algún tipo de carencias que dificulten la posibilidad de pagar o situaciones de enfermedad que requieran tratamientos especiales. Lo que ha hecho el gobierno es pensar que los que más consumen más tienen, y lo que se está haciendo con ayuda de las asociaciones y con ayuda también de algunos municipios, es irle generando excepciones en el caso del gas para aquellas personas que tengan discapacidad, tengan subsidio por desempleo, tengan pensiones, tengan situaciones, digamos, especialmente malas en cuanto a la situación laboral, sean multifamilias viviendo en una sola casa. Todas estas excepciones se pueden tramitar vía, para el aumento del gas, vía a través de la Asociación de Usuarios y Consumidores, que estamos atendiendo de 9:30 a 2:00 p.m, martes y miércoles, o también directamente en la empresa. ¿El gobierno nacional tiene intención, de alguna manera, dejar nulo el decreto que había llevado adelante estos aumentos, de alguna manera, por parte de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner? No, absolutamente. El gobierno nacional sigue adelante, reafirma que va a seguir este esquema. Es un esquema equivocado, en el cual, por ejemplo, hay gente que es subsidiada, que tiene buenos recursos, que tiene buen ingreso, y es claramente subsidiada, pero consume poco. Nosotros consideramos que el subsidio por parte del Estado a sectores pudientes es plata que se le quita a los sectores carenciados en salud, en educación, en seguridad. Porque la plata del Estado se debe administrar bien. Si la luz cuesta 15 digamos centavos por kilovatio, no puede ser que haya un, digo 15 para decir una cifra, digamos, que todo un sector de Puerto Madero pague 5 centavos cuando vale 15. Ese es un subsidio que no favorece ninguna inclusión social. El subsidio mal pagado es a sectores pudientes, es una dilapidación de dinero, de recursos que después faltan para atender las necesidades de nuestros barrios. El gobierno sigue insistiendo en este esquema de 0 a 400% de aumento. Que eso es totalmente inexplicable para la sociedad, que de un valor de 5 centavos se ha pasado a un valor de 25 centavos. Claro, Ricardo, porque si uno mira la boleta del mes pasado y la de este mes, en la diferencia mínima que hay entre watts utilizados, encuentra una diferencia abismal entre el precio de un uso y el otro. ¿Por qué? Es inexplicable. A ver, yo tengo una explicación. La explicación mía es que, como el INDEC, se registran los consumos de los sectores que ellos consideran más populares y que no consumen grandes valores de electricidad, se aumentó a un 30% de la población, sin considerar que en ese sector de la población hay sectores de bajos recursos. E independientemente de eso, no corresponde de ninguna forma aumentar un 400% un valor de la luz que a su vez sufre el efecto del pure, que es la comparación con el año 2003, que puede dar lugar a que la gente termina de pagar 8 veces más que el año pasado. Ricardo, frente a esta situación que usted está describiendo, el Congreso, ¿qué debería hacer? ¿Se va a tratar esto, más allá de las exposiciones de ayer de algunas organizaciones de usuarios y consumidores, mostrando la situación que se vive? El Congreso lo que debería hacer es plantear, hacer a través de audiencias públicas, estudio de los balances de las distribuidoras, de las inversiones realizadas, estudio de los subsidios que se están realizando, un nuevo régimen tarifario que le dé sustentabilidad al sistema. Ahora, un gobierno que los directores del ENRE, que es el órgano de control de la luz, y de Energas, que deberían estar nombrados por concurso público de antecedentes para que sean unas personas independientes, no ligadas con conocimientos, pero no ligadas a las empresas ni tampoco al Estado, lo que hace es nombrar por decreto a interventores, como el caso del gas, o directores sin experiencia, como el caso del ENRE. ¿Y el Congreso lo va a hacer a eso? ¿Tiene intención de hacerlo antes del 10 de diciembre? Yo no veo que el Congreso, yo estuve en una de las reuniones, que el Congreso tenga, que la Comisión de Energía, que tiene mayoría el oficialismo, tenga voluntad para cambiar este valor. Lo que ha hecho el ENRE en el caso de la luz es a los sectores carenciados armar un esquema de excepciones que puede en algunos casos ser incompleto, pero a bastantes grupos sociales vulnerables llega. A otros no, pero lo que está mal es el sistema de aumento tarifario. Si a uno, y esto lo hablamos con los usuarios, le aumenta el 10%, el 12%, el 13%, forma parte del aumento de las cosas, como digamos, como que también a uno le aumentan eso el sueldo. Pero que le aumenten el 400%, no existe en ninguna parte del mundo, porque demuestra la incapacidad del gobierno para llevar adelante un régimen de tarifas que se ajuste con la realidad, o demuestra un gobierno que aumenta arbitrariamente, sin ningún sentido común, las tarifas. Muchas gracias, entonces, Ricardo, por el tiempo y hablar con nosotros y que los oyentes se puedan informar sobre esta situación. Ya estaremos comunicándonos días previos en la próxima semana para hablar sobre otro tema que preocupa a la gente, es que en el presupuesto 2010, presupuesto nacional, se incluye nuevamente al proyecto del Tren Bala. Bueno, así que con más tiempo vamos a hablar de eso. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Así pasaba el ingeniero Ricardo Vago, de la Asociación de Usuarios y Consumidores en Defensa de Sus Derechos, en la que remarcaba que más allá que hay exposiciones de usuarios y consumidores en el Congreso, no hay mucha intención de los legisladores de tratar este tema, que sigue golpeando los bolsillos de los que menos tienen, ¿no? Sí, y bueno, esto que yo le preguntaba era porque uno si visualiza una y otra boleta de luz, va a notar que uno tiene, por ejemplo, por decir algo, un uso de 12 watts a tanto. Y al otro mes tiene 15 watts, 3 watts más, y le suman una cantidad de en el precio que no se logra entender. Entonces, se está dando el tarifazo. Y sí, se está dando. Tranquilícese, Rodríguez, porque ahora viene nuestra columnista de todos los jueves, de literatura, Sonia Olmos, que ya está preparada del otro lado. Uno sale, otro ingresa. Así que después del separador, viene nuestra compañera. ¿Tenés información para compartir? Escribí un correo electrónico a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. fmmoreno.com.ar. Bien, entonces ya podemos pasar a la columna de los jueves de literatura, porque ya está en la mesa nuestra compañera Sonia Olmos. ¿Cómo le va, Sebastián? ¿Qué dice, Sonia? Bueno, son días. Hay días así, ¿vio? Sí, días propicios para la literatura y días pocos propicios para la literatura. Hoy es un día poco propicio. Pero así, bueno, Ugarte nos convoca, ¿eh? Don Manuel Ugarte, sin duda uno de los considerados por don Arturo Jaureche, del que estuvimos hablando hace poco con Galazo, uno de los argentinos malditos, ¿no? Uh-huh. Aquellos que la cultura oficial ha silenciado, ¿no? Claro. Autor de innumerables libros, autor, o sea, fue sin duda uno de los precursores de la unidad latinoamericana, ¿no? En el siglo pasado. Claro, porque Ugarte tenía eso, ¿no? Era como unir las diferentes facetas de la historia latinoamericana y además... O sea, Ugarte, como acá, fue autor, acá tengo uno de sus libros, La Patria Grande, su campaña hispanoamericana, acá nos dice, ¿no? Sin duda fue el personaje más simbólico de la generación del 900, ¿no? A la que pertenecieron Manuel Gálvez, José Ingenieros, Leopoldo Lugones, todos los socialistas de principios de siglo, ¿no es cierto? Sí. Pero él fue un socialista especial, ¿no? O sea, aquel que un poco se abrió del Juan B. Justismo, ¿no? Claro. Para hacer toda una ponencia distinta, ¿no? Hacer, o sea, integrar las naciones latinoamericanas en un destino común, ¿no? Eso fue aquello un poco que lo silenció, lo separó de la cultura oficial, ¿no? Había que arriesgarse en el momento a plantear esa ponencia, ¿no? Sí. Fue uno de los que se opuso, o sea, mantuvo la neutralidad en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra, ¿no es cierto? Hizo toda una campaña de conferencias en Latinoamérica, pero propurgando aquella unidad latinoamericana que hoy sigue siendo bandera, ¿no es cierto? Que hoy sigue siendo la tarea pendiente, ¿no? Así es. Y además, bueno, veo que también has traído otro libro más de los que han marcado la literatura de Manuel Ugarte y nos ha dejado claramente su postura. O sea, acá traje varios. O sea, traje un libro que le escribió Galazo. Galazo lo llamó, tiene toda una colección, ¿no? Norberto Galazo, ¿no? Manuel Ugarte, un argentino maldito, ¿no? Donde un poco va contando toda su historia. Traje la Patria Grande de Manuel Ugarte. Manuel Ugarte, o sea, nació en 1878 y falleció en 1951. Cuando falleció todavía no se había publicado ninguna de sus obras. Mire usted. Sí, ninguna de sus obras pudo haber publicada Manuel Ugarte. Recién se publicó el primer libro. ¿Y por qué? En el año, y porque fue silenciado, porque había que arriesgarse, ya te digo, ¿no? ¿Qué tal? A marcar posición, ¿no? Durante toda la, a partir del año 1910, o sea, él hizo toda una campaña de recorrido por Latinoamérica, donde fue hablando precisamente porque él vio la necesidad, o sea, a principios de siglo empezaron las ideas socialistas, ¿no? Empezaron acá en la Argentina, pero él vio que eso no era suficiente, ¿no es cierto? Claro. Entonces empezó a hacer toda su campaña en Latinoamérica, oponiéndose un poco a la Primera Guerra Mundial, hablando de la necesidad. Bueno, era todo un precursor, digamos, en ese claro, terreno. Porque además es difícil traducir esas cosas que pasan en otra parte del mundo y relacionarlas con lo nacional y, bueno, llevar a la gente su postura es un trabajo. O sea, recién acá nos cuenta en este libro que recién en el año 1953 la editorial Indoamérica publicó El Porvenir de América Latina, ¿no? Donde se redescubría a este ilustre argentino que había fallecido en Niza en el año 1951. Y digamos que el silencio no obedecía a causas fortuitas, nos dice acá, ¿no? Sino que demostraba sobre todo el trágico destino de estos escritores independientes que se atrevían a denunciar la acción imperialista en América Latina, ¿no es cierto? Y a propugnar esa unidad latinoamericana en nuestras unidas, desunidas naciones en ese momento, ¿no es cierto? Uh-huh. Había que animarse. Y hoy en día sigue siendo, digamos, hay que en este momento que vemos, o sea, que estamos en un redespertar, en sí, un redescubrir nuestra historia, nuestras cosas, yo creo que la figura de Ugarte sigue estando, digamos, realmente pendiente, ¿no? En el descubrir, en la necesidad de reconocerlo nuevamente. Es verdad, se está redescubriendo la figura de Manuel Ugarte desde el momento en que se empiezan a tomar el pensamiento y las políticas de lo que es la cultura latinoamericana, hispanoamericana y, bueno, exactamente, relacionarse también, un poco mirar hacia este lado del mundo, ¿no? Acá nos dice este libro, dice, su nombre fue célebre en todo el continente, desde que lo recorrió dictando conferencias resonantes, salvo en su propio país, que lo ignoró siempre, ¿no? Uh-huh. Ugarte es un hombre considerado como el precursor de la lucha antiimperialista en América Latina. Su prédica inspiró la fundación del aprismo peruano, convocó inmensas multitudes en México, Colombia, Venezuela, Centroamérica, despertó a la vida política y a la acción combatiente a varias generaciones de latinoamericanos, ¿no? Le correspondió a la Argentina, por el contrario, desecharlo de su seno, negarlo y humillarlo. Eso suele pasar acá en nuestros osados. O sea, porque él era un hijo de una familia, digamos, de clase media adinerada de la provincia de Buenos Aires, donde su destino hubiera sido dedicarse a las meras letras, ¿no? A los poemas ajenos a la realidad del país, ¿no? Sin embargo, él decidió meterse un poco en nuestra vida, en nuestras cosas, y ver cuál era el destino de nuestra América, ¿no? Claro, y además él tenía... sus relaciones, ¿no?, dentro de la ideología con, ¿no?, otras personas que, como cada etapa de la historia, se juntan a charlar, a pensar cómo sostener estas ideas. O sea, acá nos cuenta, o sea, lo importante de él, o sea, durante la Primera Guerra Imperialista, en 1914-18, Ugarte resistió la presión combinada que predicaba la ruptura con Alemania y proclamó la necesidad de ser neutrales, ¿no?, frente, sí, a un conflicto entre las dos grandes bandidos del mundo, ¿no es cierto? O sea, era difícil en esa época mantener una posición neutral. Lo mantuvo en la primera y en la segunda guerra. Sacó una, durante la primera guerra, sacó un periódico que se llamaba El Diario La Patria, donde mantenía la posición de neutralidad. Acá nos dice, por ejemplo, este es el libro de él, La Patria Grande, mi campaña hispanoamericana. Acá nos cuenta, dice, el estallido del conflicto europeo dividió a la Argentina en dos bandos irreconciliables. Sin embargo, Ugarte, lo mismo que José Ingenieros y otras figuras antiimperialistas de la época, permanecieron al margen de la formidable presión que los dos imperios en pugna desarrollaban en la Argentina para inclinar la opinión en su favor. Ugarte mantuvo una posición argentina y latinoamericana de equidistancia, tendiente a salvaguardar la soberanía de nuestros pueblos. En 1916 fundaba en Buenos Aires el diario La Patria, que solo vivió 3 meses. Era lo que le costó, ¿no es cierto?, mantener esa posición neutral. Sí, yo recuerdo, escuchándote atentamente, una, sí, cátedra que tuvimos de Historia de las Ideas, en la que mencionaban, cuando se discutía a principios de este siglo y ya en décadas del siglo XX, en que el Estado debe ser proteccionista o no, ¿no? El proteccionismo, uh-huh, algo que levantaba las banderas Ugarte, sí, que lo llevó de alguna manera a irse del Partido Socialista. Exacto. Y que remarca de alguna manera la forma de construir, ¿no? Él tenía muchas cosas similares con otros dirigentes del Partido Socialista, pero también diferencias estructurales, lo que va a llevar a que sea otra fuente de ideas para que otros sectores y otros políticos también agarren ideas de Ugarte, porque de alguna manera el proteccionismo después va a explotar en la década del 40 con el primer gobierno peronista. Exactamente, él apoyó, fue embajador en México por el gobierno peronista. O sea, él fue siguiendo toda una línea nacional, ¿no? O sea, durante la Primera Guerra estuvo junto con Irigoyen en la neutralidad, porque Irigoyen también fue lo que más le costó mantener la neutralidad, igual que a Perón, ¿no es cierto?, frente a las guerras imperialistas. Y bueno, Ugarte mantuvo una posición coherente, digamos, en toda la historia. Al final, bueno, apoyó al peronismo y estuvo como embajador en México, ¿no?, durante el gobierno peronista. Y después, bueno, él falleció en Niza. Fue un poco desterrado, ¿no?, de su país por toda su campaña latinoamericana. Realmente fue el precio que tuvo que pagar, ¿no? Y hoy sigue siendo vigente, porque hoy más que nunca vemos, digamos, frente a la avanzada, ¿no? Sí, de hecho, cada situación que tenga que ver con políticas de una sumatoria de ideas latinoamericanas, siempre a lo largo del siglo XX ha sido derrocada, ¿no? Digo, desde la ideología y la postura que tenga cada actor político que haya accedido a o haya querido tener este tipo de política. Recordemos en la época de Frondizi. Uh-huh. Digo, distintos tipos de ideología, pero que tienen que ver en que en algún momento quisieron tener un acercamiento a lo que son las posturas de Latinoamérica. Sí. Y esas ideas fueron derrocadas por ideas más conservadoras. Pero hoy, ¿no?, lo vemos pendiente. Lo de UNASUR recientemente podemos ver, o sea, cómo siguen estando vigentes. El Sucre. las posturas de Ugarte, ¿no? Como que no hay solución para América Latina si no pasa a través de la unificación de todos los países, ¿no es cierto? Yo creo que Ugarte fue un precursor en ese sentido, ¿no? Uh-huh. En épocas donde era todavía bastante, ¿no? Reciente toda esta postura. Lo interesante es que no se encierra en números o en partidos políticos, sino en ideas, ¿no? Era una idea en la que uno podía coincidir o no con lo que decía Ugarte, pero que interesa de alguna manera saber que existen ideas en las que se puedan debatir. Y eso es lo interesante. Por eso es bueno rescatarlo hoy, ¿no es cierto? Rescatarlo porque, como nos dice acá Galazo en este libro, dice, ¿no?, que a Ugarte, en cambio, se le negaron, por ejemplo, o sea, hay, acá no, dice que cualquier plumífero, dice, en la Argentina aparece en los suplementos de los grandes diarios, consigue una cátedra, oficia de asesor de una editorial o firma solicitadas reaccionarias. A Ugarte, en cambio, le negaron el Premio Nacional de Literatura, dice, así como un mísero cargo de profesor secundario. Pero lo que es más tremendo, lo borraron de todas las antologías, de las bibliotecas, de las bibliografías, hasta hundirlo en absoluto silencio. Y hasta no hace mucho era desconocido totalmente, y aún figurones se las dan de cultos lo confundían con Marcelino Ugarte, un dirigente conservador regiminoso, dice, ¿no? Nos dice acá Galazo. Lo confundían. Sí, lo confundían, ¿no? Por eso que realmente hoy en día hay que volver a rescatar la idea nuestra. Bueno, es en este espacio que tenemos acá, o sea, que no nos da para contar realmente la... Sí. La impresionante campaña de Ugarte, ¿no? Que podríamos ir charlando en otros días. Grandioso, bueno, este acercamiento de una ideología, en este caso Manuel Ugarte. Pero también queríamos rescatar, Sonia, ¿qué va a pasar el sábado? ¿Qué va a pasar el sábado? Parece que te quiero hacer adelantar que vas a ver en Boca que Vuela. Misterio. Mi vida esta semana es particular. Es misterio lo de Boca que Vuela el sábado. Concreto. Misterio total. ¿Qué quiere que le diga? Me gusta. Sí, gusta el misterio. Viene así. No, nada de Sherlock Holmes. Bueno, Sonia, desde ya muchas gracias. Gracias espacio. A ustedes. Nos vamos nuevamente los tres juntitos. Porque, ¿vamos de la mano? Sí, porque pasa rápido la sí, hora. Sí, pasa rápido. Y fue interesante que todo se fue atando, ¿no? Por un lado, el concepto de cooperativas, de trabajar de otra manera, de implementar otra idea de construcción de la cultura de trabajo. Después escuchábamos cómo sigue golpeando las tarifas de los servicios de gas y de electricidad a los usuarios, porque sigue el aumento. Y desde ayer nuevamente vuelven porque se terminó el plazo que había dado Julio De Vido, ministro de Planificación del Gobierno Nacional, y estaba la palabra de Ricardo Vago, de Usuarios y Consumidores en Defensa de Sus Derechos, y terminar con una reflexión de ideas que uno puede estar de acuerdo o no, pero de que eso se trata, ¿no? Escucharlas, debatir y construir hacia adelante. Interesante el programa de hoy. Así es, en la lucha de construir consensos también, ¿no, Fernando? Es así. Una cuestión que va más allá, como decías vos, de los partidos políticos, sino de una ideología que tenga que ver con lo humano, ¿no? Con las relaciones humanas. Nos vamos, Rodríguez. Así es, nos vamos con Sonia. De la manito. Nos vamos de la manito. Ahí vamos todos de la manito. Así ahí está. Que bueno. Con Álvaro González. Álvaro ¿quiere González. Venir de la manito también, Álvaro? Álvaro González apoya sus dedos en el vidrio. Ah, sí, aclare porque esa cuestión de apoyo... Esto es un programa de FM Moreno. Nos vamos, hasta mañana. Hasta mañana. Todas las trabas que oprimen al proletario, cambiemos el mundo de base, hundiendo al imperio. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la internacional. Agrupémonos todos. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.